Auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 6499 9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. ¿Se fue el tren? El barrio de mi infancia supo de un canillita que a las 6 de la tarde voceaba, callejera sus piernas, La Sexta de La Razón y Crónica. Y la gente le compraba las noticias entintadas. En mi adolescencia, el puesto de diarios ofrecía publicaciones para todos los gustos. Era, además, el centro de reunión fugaz, pero intenso, de vecinos y clientes. Laburantes que aún de noche ya estaban en el puesto para recibir el clarín, compaginar, apilar, armar la distribución, eran el último eslabón de una cadena de pasiones que nacía en las redacciones, pasaba por los talleres gráficos para terminar en las veredas de la ciudad. Madrugones que no sabían de fines de semana. Esta semana pasé por el kiosco de mi juventud, cerrado. Lo vi despintado y pintarrajeado, oxidado, lejos de esa vitalidad que transmitió por años. Me dio tristeza. Ni diarios ni gente. Es el fin de una época, la del papel, que seguramente la pandemia aceleró. La gente ya no compra el diario. Lo lee en su tablet o celular, si es que lo lee. Cada vez tenemos menos tiempo para adaptarnos a los cambios. Antes teníamos una generación. Ahora, al volver la cabeza 7 años atrás, el pasado suena a eternidad. Cámaras digitales, Skype, Yahoo, DVDs son fantasmas de la modernidad. El abogado y diputado nacional Fabio Ketglas, con un máster en gestión de ciudades y desarrollo local, apunta que la tragedia del coronavirus desembocará en un sinfín de oportunidades. Menos viajes al banco, al médico, a la facultad. Más gente trabajará desde casa. El aire entonces será más respirable y ya no será tan importante la cercanía al lugar de trabajo. Muchos se mudarán a la periferia y las propiedades del centro bajarán en su cotización. Es lo que Ketglas denomina un nuevo paradigma de movilidad urbana, con ciudades de 50.000 habitantes y mejores condiciones de vida. Realidad o utopía. Serán necesarios imaginación, coraje y una cabeza fría para planear otra Argentina. Un país en el que no lleguemos tarde a la cita de la historia y tengamos que lamentarnos por enésima vez. ¿El tren? El tren ya partió. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró. Sacarlo de mi alma lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. En un rincón del alma, por Alberto Cortés, y con esta bellísima música comenzamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Soy David Kohler y estamos aquí con el ojo atento, abierto para observar la realidad que nos devuelve la calle y un rato para charlar con un invitado caminador. En este caso hoy con Ricardo Manishram, un argentino, un hombre de negocios que vive en Córdoba y que ha viajado a más de 60 países, ¿eh? Ha visitado, y muchos de ellos con permanencia importante. Así que bueno, vamos a conversar con Ricardo sobre su experiencia y lo que representa, ¿no?, estar recorriendo el mundo. Me acompaña en esta caminata radial, la número 67, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, David. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ¿con qué historia nos venimos hoy, Julio? Con una historia que tiene que ver con comercio, tiene que ver con intercambio de culturas, tiene que ver con, se puede decir, la primera globalización que hubo en el mundo. Que es la ruta que se llama el Galeón de Manila. Era una ruta comercial que iba desde las Filipinas hasta México y de ahí, después de un camino terrestre, llegaba hasta Sevilla, España. Y fue una ruta que tuvo continuidad durante más de 200 años. Ah, mirá vos, qué combinación, ¿no? Sí. Uno piensa que la ruta de la seda, ¿no?, es que están reelaborando, reconstruyendo los chinos, era lo único grande, pero esto era increíble para la época. Empezó un poco después de la llegada de Colón al continente, porque claro, uno piensa, Colón iba en busca de las especies, ¿te acordás, no?, que sí, decían sí, eso, sí, sí. Y bueno, se encontraron con un nuevo continente y como uno piensa, los españoles se olvidaron de las especies, no. Continuaron tratando de establecer esa ruta, la establecieron y la mantuvieron durante más de 200 años. Está también Patricia Mendi en comunicación telefónica, la señorita maestra. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, buen día Julio, buen día David. Buen día. Bueno, ¿con qué historia nos venimos hoy, Patricia? Hoy nos venimos con una historia muy linda. Ajá. De un médico que pasó una niñez muy triste, muy por ser negro, por ser pobre. Es la película Manos Milagrosas. Ajá. Y es la historia de un neurocirujano de niños que llegó luego de mucho sacrificio a, bueno, poder ser una persona famosa, ¿no? Sí. Bueno, entonces escuchamos después con mucha atención tu comentario sobre Manos Milagrosas. ¿Cómo te trató la calle, Patricia, esta semana? Mira, esta semana tuve oportunidad de vivir algo muy particular. Resulta que tuve que hacer una cola de estas que uno tiene que sacar el celular y entretenerse con algo. Claro. Pero no era mi caso ese, era el resto de la gente. Y veo avanzar hacia mí, o sea, en la calle, una persona no vidente. Una señora mayor con un bastón blanco que Ajá. iba barriendo de derecha a izquierda, sí, sí, claro. la vereda, como ellos avanzan. Claro. Pero lo más notable fue la reacción de la gente en la cola. Sí. La falta de educación civil me llamó la atención. No sabía qué hacer la gente, si sí. correrse, si hablarle, si dejarla pasar. La verdad que pobre señora, encima que sale a la calle con ese problema, tener que atravesar una cola y gente que no sabe qué hacer, es lamentable, ¿no? Sí, sí, es cierto eso, la gente se bloquea, ¿no? No sabe qué hacer, cómo manejarse. Se bloquea. Y estando en la cola, la gente estaba con el celular. Quiere decir que ni siquiera veía al resto de la calle qué es lo que pasaba, pobre señora. Sí, terrible, terrible. Bueno, creo que el caminito en este caso es simplemente acercarse como una persona más, sabiendo de su limitación y preguntarle, ¿no? ¿Necesitas que te ayude? O porque a veces se sí. arreglan o no quieren, ¿no? Pero por lo sí, menos acercarse. Sí, yo me acerqué y le di una mano, sí. Ah, bueno, muy bien. Bien interesante lo que nos contás, porque pone de relieve un tema que está siempre en la palestra, como es el de la inclusión, ¿no? Bueno, tal cual. Encontramos a diario la manera de ponerla en práctica. Julio, en tu caso, ¿cómo te trató la calle? Y bueno, adaptándonos a estos nuevos consejos que nos dan las autoridades, ¿sí? Más restricciones, que en el caso de las escuelas, ¿sabes qué noté? Que están mermando, o sea, yo tengo algunas escuelas donde tengo presencialidad, pero están mermando mucho la cantidad de asistencia. Porque sí. claro, en los últimos 10 días, nosotros lo vemos en números, pero lo asistencia vemos... Asistencia del personal, decís. De los estudiantes y de los profesores. Ajá. Porque con el tema de las burbujas, realmente, cuando uno de los estudiantes... tiene a alguien próximo que está contagiado, bueno, le toca toda la burbuja quedarse en casa. Y bueno, fueron varias burbujas en un establecimiento, una institución donde voy yo, que al mismo tiempo en la semana se tuvieron que quedar en casa. Claro, uno llega a la escuela pensando escuchar el bullicio habitual, claro, y mira, era un silencio y muy pocos muy estudiantes feo, ¿no? Para poder darles la clase, ¿no? Así que, bueno, lo veo, soy testigo presencial de que sí, que la segunda ola está sobre nosotros. Y Patricia, en tu caso, vos que sos secretaria de un colegio en la ciudad de Buenos Aires, sí. ¿Ves algo parecido? Sí. ¿Cómo es? No, la escuela primaria, la verdad que tiene una asistencia bastante alta. Ajá. Ah, mira vos. Así. Sí, sí. Es como que los papás necesitan que los chicos estén en la escuela. Sí, sí, es muy importante. Yo les quería comentar de algo que vengo observando hace tiempo y esta semana salió un dato en los diarios. Caminando, haciendo las compras, me di cuenta que varias carnicerías de la zona, en un radio bastante importante, cerraron. Ajá. Vos vas a comprar, especialmente las carnicerías que están en un supermercado de los chinos o sí, argentino local, ¿no? y vos ves que vas a comprar, cerró, claro, se cayó el negocio, ¿no? La gente no compra, la carne se pierde, y bueno, y varios lugares así en distintos momentos, y lo raro, lo interesante es que después los volvés a encontrar esos carniceros en otro negocio, ¿no? Ajá. Como que los tipos, bueno, siguen, es su laburo, es su trabajo, claro, ¿no? Claro, perseveran en su, claro, en su oficio. Le buscan la vuelta en otro lado, entonces cerraron, te quedaste sin tu proveedor, digamos, pero al tiempo lo ves en otro lado. Y esta semana se conoció que la Argentina, en este último año, en el 2020, tuvo el consumo más bajo en 100 años. De consumo de carne. Y, o sea, menos de 50 kilos, 49.7, algo así. Uh-huh. Así que yo digo, bueno, las cosas que a veces uno ve en los medios, lo vemos también reflejado en la tarea o en la vida diaria. Sí, en la vida cotidiana. Bueno, Julio, vamos, y no te vayas, Patricia, vamos a la consigna de hoy. ¿Con qué nos vamos a divertir y jugar un rato, Julio? Sí, la consigna es que nos llamen y nos digan cuál fue la manera más extraña, divertida o estrafalaria de viajar que te ha ocurrido. ¿Viajaste en sulky, en la caja de un camión, lancha, bote, a dedo, en globo? Contanos. Bueno, Patricia, ¿cómo fue tu experiencia en ese sentido? A mí me encanta viajar. Y desde chiquita es que he asistido a campamentos, a distintos lugares. Sí. Y la verdad que he viajado en cosas terrestres, después ya más grande de adolescente, escapándome, haciendo dedo. Pero eso no hay que imitarlo. ¿Escapándote de dónde? Perdón. Escapándome de un campamento. Ah, sí, está bien. En la ruta, haciendo dedo, pero nada malo, solamente para ir a la ciudad y volver. Sí, una travesura. Pero es una travesura que uno hace sin medir las consecuencias, porque arriba de la pick-up que nos levantó había arma. Así que no supe bien a dónde me metí cuando viajé en ese viaje de mentirita, pero la verdad que fue increíble hacer ese viaje en la pick-up, en una ruta argentina. Mira vos. Bueno, Julio, en tu caso. Mira, no sé si se refiere la consigna a viajes de ir de un lugar a otro o paseos. Sí, salidas. Ah, salidas. Bueno, sí, yo anduve en los Mateos de Palermo. ¿Sí? Sí. Y bueno, es una experiencia muy linda porque es una tradición, ¿no? De que estaba en el ex zoológico de Palermo, de dar una vueltita, que fui con el cumpleaños de mi hija, que era chiquita, y ella estaba fascinada con el paseo. En mi caso, yo recuerdo un vuelo que tuve en avioneta. Un vecino, a una cuadra de casa, era un muchacho de mi misma edad, ¿no? Salgo un día de mi casa, un día de semana, y me lo encuentro. Dice, ¿qué haces, David? Mirá, dice, voy a volar. Dice, ahora voy a volar a Espeleta. ¿Querés venir? Digo, bueno, sí, qué sé yo, no tenía nada que hacer. Así que me fui con él. Sí. Ahora es piloto o ingeniero aeronáutico, no sé. Le perdí un poco el rumbo. Y bueno, entonces nos subimos a la avioneta y ahí remontó vuelo en Espeleta hasta Lobos. Dice, vamos hasta Lobos. Digo, bueno, sí. Pegó la vuelta y dice, cuando estábamos ya cerca, ¿no? Dice, tenemos una tormenta en la cola. Dice, vamos a meterle, qué sé yo. Bueno, y tuve esa experiencia en la avioneta, iba detrás y esa sensación cuando empezaba a pegar la vuelta para aterrizar, de que uno quiere como manejarlo el avión, ¿ves? Decir, ¿qué le pasa a esto? ¿No? Una cosa muy muy extraña y obviamente es el piloto y el viento y todo lo demás lo que determina esto. Así que fue una experiencia muy inesperada. Muy sí, salió así del momento, del día. Uh-huh. Así que muy, muy interesante. Bueno, Julio, entonces despedimos a Patricia, escuchamos tu columna. Sí. ¿Y cuál es el teléfono al que nos tienen que llamar para participar de esta consigna? De la consigna de que cuál fue la manera más extraña en la cual te tocó viajar. Al teléfono 11-6400-7047. A woman

sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering. Y escuchamos Los Sonidos del Silencio por Simon & Garfunkel. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Hola, hola. Buen día, Radio Box. ¿Cómo están? Bueno, estaba justo, enganché la consigna. ¿En qué viajé? Algo raro. Y un recuerdo remoto es que íbamos en Mansadora al río de Quilmes. Bueno, después sí, en mis largos años he sido azafata de a bordo de micros. Íbamos a Necochea, Bariloche y San Pablo. Y también recuerdo un casamiento en Santa Fe de un primo. Íbamos 13 personas en el auto de mi papá, un Kaiser Carabela. Bueno, les mando un beso gigante y buen sábado, buen fin de para todos. Besitos, la vecina, Aida. Gracias, Aida, por el mensaje. Creo que el viaje al río de Quilmes era se llamaba en Bañadera, era el colectivo sin techo. Sí, y venían de Capital, ¿eh? Y venían de Buenos Aires, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Yo no estaba, claro. A mí me contaron, dice. Dice, hola, Margarita de Florencio Varela. El viaje en avión y ver desde la ventanilla en pleno vuelo. Aviones por encima y aviones por debajo. Upa. De donde íbamos. Una sensación extraordinaria, era como una ruta rara que en vez de autos estaban los aviones. Qué extraño, aviones tan cerca, ¿no? Gustavo nos escribe: si cuenta como viaje, he participado de las huellas o la huella Unión de Pueblos. Eran unos recorridos uniendo los pueblos más alejados del partido, la mayoría montados a caballo, otros en sulky, jardineras, volantes y carros de aquella época, con fogones nocturnos y almuerzos multitudinarios. Muy interesante, gracias, Gustavo. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. El Galeón de Manila, también llamado Galeón de Acapulco o Nao de China, era el nombre con el que se conocían las naves que cruzaban el Océano Pacífico una o dos veces al año, entre Manila, en las Filipinas, y los puertos de Nueva España en América, principalmente Acapulco. Este galeón protagonizaba la travesía de Filipinas a México, que era una ruta comercial que se extendía desde Europa hasta América y también a la región del Asia-Pacífico, y se convirtió en la primera ruta de comercio mundial de la historia, además de la más larga de su época. O sea que atravesaba México después por tierra, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Iba desde Filipinas. España, sí, hasta América, México, por tierra, y después el galeón partía hacia lo que es hoy Filipinas, sí, claro, ¿sí? Claro. El extremo oriente. sumaba este trayecto alrededor de 15.000 millas náuticas, ¿sí? La parte marítima. El galeón era en realidad un barco, ¿sí?, que podía transportar de 500 a 1.500 toneladas, ¿sí?, y a veces eran dos barcos, y transportaba mercaderías muy, muy costosas que evidentemente justificaban esta travesía, ¿sí? Y propició este intercambio algunas particularidades interesantes con España, como la adopción del mantón de Manila en el traje flamenco, considerado hoy día inherente a una moda andaluza, pero bueno, tiene origen en las Filipinas. Ah, mirá. Sí. En la dirección contraria, la flota, ¿sí?, surcaba el Atlántico entre España y América, ya desde el primer viaje de Colón, ¿no? Pero bueno, se llevaban vinos españoles, ¿sí?, desde Europa, aceite de oliva, libros, productos manufacturados, ¿sí?, se llevaban a Veracruz y de ahí tomaban el galeón hasta el Extremo Oriente. Los productos de Extremo Oriente eran enviados desde Manila a España y realmente eran muy costosos, ¿sí?, como seda, ¿sí?, o porcelanas de origen de la dinastía Ming, ¿sí? Así que duró este intercambio alrededor de 3 siglos, ¿sí? 3 siglos de manera ininterrumpida, lo que realmente fue una gran proeza del comercio, ¿sí? Y tardaba este itinerario alrededor de 50 a 60 días en la parte del Pacífico, ¿sí? O sea, en la parte del Pacífico, que sería de Manila a México. A México, exactamente, ¿sí? Solamente ese trayecto, ¿sí? Cuando, ahora que estamos en época de epidemia, ¿sí?, cuando alguna epidemia se desataba a bordo, era consignada en los documentos de arribo, debido a que el buque se tenía que poner en cuarentena, ¿sí? O sea que una vez que llegaba tenía que esperar 40 días para desembarcar la mercadería, ¿sí? Y una moneda de intercambio en este trayecto era la plata, porque la plata era muy abundante en América, pero era escasa en el Extremo Oriente, tenía mucho intercambio de valor, lo que permitía hacer grandes negocios de hasta el 300%, ¿sí? Claro. La plata era sacada desde México, ¿sí? Y también de Potosí, lo que hoy es Bolivia. Así que llevaban muchos elementos de plata, ¿sí? Y también se llevaban otros elementos para comerciar, como maíz, cacao, caña de azúcar, tabaco, ¿sí? Y cueros también, ¿sí? Todos hacia el Extremo Oriente, ¿sí? Pero algo muy particular, ajá, es cómo influyó en la cultura de Filipinas, del idioma filipino. Claro, claro. Porque si tenemos alguna vez la suerte de viajar a Filipinas, ya adoptaron su idioma nativo, durante muchos años se habló el español como lengua oficial, pero quedaron en los idiomas de los nativos de Filipinas algunas palabras de origen español que llaman, claro, mucho la atención. Sí, sí. Algunas, te digo algunas. Kutsara. Kutsara es cuchara, mirá, dicho en filipino. Tinidor, así con I, es tenedor. Me parece que uno faltó a clases. Claro. No, pero ellos adoptaron como escuchaban. Sí, es una mezcla de idiomas. Sí. ¿Y sabes cómo se dice cuchillo en filipino? Se dice cutsilio. Ah, mira. Con K y Y. Cutsilio se dice en filipino. Un mensajito de WhatsApp podría ser, claro, con K. Bueno, también hay otras palabras como martillo, ¿sí? Martillo, tornillo y liave. Liave con Y, que es la llave. O sea, claro, ellos adoptaron palabras nuevas y de acuerdo a cómo lo iban escuchando, ¿sí? Así que, resumiendo, el galeón de Manila fue sin duda un ejemplo virtuoso, sí, de, sí, globalización, ahora que está de moda demonizar la globalización, donde distintas culturas se vincularon gracias al comercio y se enriquecieron con sus diferencias. Bueno, este tiempo de lluvia nos convoca a quedarnos en casa, ¿no es cierto? Bueno, a escuchar la radio también, y no da muchas ganas de salir. Pero hoy vamos a conversar con una persona que ha viajado muchísimo y que, bueno, nos va a relatar su experiencia de recorrer el mundo, prácticamente yo creo que todos los continentes. Se trata de Ricardo Manisram, es argentino, vive en Córdoba. Él es asesor financiero de pequeñas y medianas empresas, traductor público de alemán, tiene una maestría de posgrado en dirección de empresas, es fundador de empresas en Córdoba, empresas muy importantes, vinculadas al rubro de la alimentación, como es el caso de Grandiet. Fue fundador y en su momento se separó, vendió su parte, ¿no es cierto? Y ha incursionado también en el rubro de la construcción y la venta de autos de alta gama. Pero lo que más nos interesa para esta oportunidad de Ricardo Mani, que entre paréntesis les cuento que es primo, es su historia de viajes, ¿eh? Porque ha viajado muchísimo y ahora nos va a contar. ¿Qué tal, Mani? Un gusto recibirte y conversar contigo en Caminante. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, queridos oyentes de Caminante. David, Julio, Damián, un gusto escucharlos. Vos sabés que para romper el hielo siempre le pedimos a nuestros entrevistados que nos cuenten cuál es su, no su ciudad, sino su calle en el mundo. Su calle, su paraje, su sendero, la montaña, en fin, el lugar que le ha gustado y lo tiene en el recuerdo, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, obviamente que es una pregunta difícil de responder, pero sí te diría que un poco en base a los últimos años y demás, yo tengo un lugar en las sierras de Córdoba que se llama el Camino de los Artesanos, que une Villa Yardino con la cumbre. Ah, mira. Que ese es un lugar que me puede, digamos. Hay negocios de artesanía y hay una casa de té puntualmente que me encanta y es, te diría, el refugio que busco en momentos de para disfrutar, para estar tranquilo, para pasarla bien. Y te comparto la consigna, Mani, que hemos desafiado nuestra audiencia. ¿Cuál ha sido el viaje más exótico, el medio de transporte más extraño, más divertido que te ha tocado? Y en tu caso has viajado, charlábamos el otro día, por más de 60 países. Bueno, desde lo que puede ser un Mateo, un viaje en sulky, en avión, a dedo, en barco, en fin, las mil y unas posibilidades, ¿no? Bueno, sí, quizás uno de los medios de transporte que más adrenalina me ha generado fue, por ejemplo, en Filipinas, en la ciudad de Manila, que hay, digamos, por un lado, el medio de transporte, que son como unos camiones abiertos, sí. Y en la parte de atrás tienen dos bancos a cada lado, pero no tienen ventanas, o sea, las ventanas no tienen vidrios, ni tela, ni nada, son completamente abiertos, y ahí la gente se sube y se baja, digamos, rápidamente, pero bueno, no son vehículos ni confortables, ni seguros, ni nada. Sí, y por otro lado, hay un medio de transporte más puntual, que es un señor que te lleva en una bicicleta, con lo que sería un sidecar, como las motos. Claro. Pero resulta que la particularidad es que ese sidecar no tiene vista hacia adelante, es ciego. Entonces uno está entregado en las manos del ciclista, porque muchas veces conducen en contramano o lo que sea, y uno va mirando el cordón al costadito tuyo, pero no podés ver para adelante. Y si sacás la cabeza para ver, bueno, por ahí o te pega un árbol o una rama o lo que sea. Eso quizás. Después, bueno, en la India va a andar en los tuk-tuk, que son unos vehículos chiquitos, digamos, como si fueran unas motos carrozadas. Pero bueno, eso creo que son los más exóticos o de más alto riesgo. Claro, claro. Bueno, volviste de todos, ¿no? Sí, gracias a Dios, sano y salvo. Bien, bien. Tomando tu historia de viajes, ¿no? Cuando vos salís y vas con tu familia o vas solo, ¿qué buscas en un lugar al que vas? ¿Un país, una región? Buscás monumentos, buscás museos, la historia, la gente del lugar. ¿Qué es lo que te convoca? Tal vez con los años has cambiado de gusto, ¿no? De preferencia. Sí, exacto. Creo que has dado en el clavo. Es, digamos, en distintos momentos de la vida o distintas edades, distintas posibilidades, hemos, digamos, esos gustos es como que van variando. Sí. Por ejemplo, para contarte breve, el primer viaje que yo hice, digamos, la primera vez que fui a Europa fue cuando tenía 18 años, que fui con un intercambio cultural a pasar 4 meses en Alemania en una familia. Bueno, te diría que ahí era todo nuevo, estaba obnubilado, encantado y demás con todo eso, digamos, que... y luego, digamos, otras veces, siendo joven, cuando uno viaja, es como que se autoimpone como cumplir a visitar todos los lugares famosos o museos y demás. Claro. Entonces termina siendo como una carrera contrarreloj. Hay que entrar al museo, no sé, por decir algo, en el Museo del Louvre en París, recorrerlo todo, en el Museo del Prado en Madrid, recorrerlo todo. Y a lo mejor en un momento uno se siente y dice, pero si a mí la pintura tanto no me interesa, yo tampoco sé de arte. Claro. Digamos, entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, por ahí, a lo mejor en otros lugares, uno llegaba y se sienta en una plaza o busca, le pide a un, en mi caso, a lo mejor a un taxista o a alguien del lugar, llévame al lugar más típico donde va la gente del pueblo, digamos, sí. No el centro turístico ni nada, y sentarse en una mesa ahí y tomar o bien un café o un té o la bebida que se, o infusión que se tome en el lugar, para poder disfrutar y ver cómo vive la gente de ese lugar. Claro. Y sobre todo aprender. Sí, digamos que hay un interés por la gente, por la cultura, ¿no? Por saber cómo vive. Sí, sí. Y perdón, sí, una cosita más. Decime. A mí normalmente siempre me ha interesado en todos los lugares que vamos, ajá, un poco saber la realidad socioeconómica y financiera del lugar. Claro. Entonces, tratar de establecer, no en tipos de cambio o algo así, pero sí en valor adquisitivo, poder saber cuánto es un sueldo medio, cuánto cuesta un litro de nafta, cuánto cuesta un litro de leche, cuánto cuesta un kilo de arroz o de pan. Digamos, que mi familia se solía reír porque por ahí nos sentábamos en un taxi o algo, y enseguida le empezaba con todas estas preguntas al taxista, y si ese auto era bueno como taxi o no, cuántos kilómetros tenía. Entonces cuando empezaba decía, uy, ya empieza con las preguntitas. Claro. Bueno, ¿y cómo ha sido esto de viajar solo en algún momento y con tu familia después? ¿En qué cambia? Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que por ahí he hecho viajes solo de mucha aventura. Por ejemplo, cuando tenía 23 años, una vez me fui por unos 40 días a Estados Unidos. Sí. Y en esa época existía un pasaje, que ya no existe más, lamentablemente, que se llamaba Visit America y era de la compañía Delta. Sí. Entonces, a un precio accesible, entre comillas, tenías 30 días para recorrer todo Estados Unidos tomando todos los vuelos posibles de esa compañía, siempre y cuando hubiera lugar. O sea, si no estaba lleno el vuelo, te podías subir. Era un boleto que se llama standby. Si el vuelo se llenaba, uno no podía viajar. Entonces, por ejemplo, no había internet ni celulares en esa época, porque fue en el año 88. Entonces yo andaba con un libro, más o menos de 20 por 30 y de 2 centímetros de ancho, con todos los horarios y todos los vuelos de la compañía Delta en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si esta noche me proponía mañana hacer un viaje, por ejemplo, de Washington a Nueva York o algo así, llamaba por teléfono la noche antes, entonces decía, en el vuelo de las 8, ¿hay plazas? No, no hay plazas, descartado. A las 10:05, ¿hay plazas? No. A las 12:05 quedan 10 lugares, tampoco. Entonces, si veía que a las 3 de la tarde quedaban 40 lugares, me iba al aeropuerto a esa hora y tomaba ese vuelo, digamos. Con esa metodología, prácticamente, salvo una vez, nunca me quedé en tierra, digamos. Y lo que hice una... Sí, decime. Decime. No, entonces solía parar en albergues estudiantiles. Ajá. Y claro, por ahí no era lo más cómodo y yo andaba muy corto de plata y demás. Entonces llegué al extremo de que una vez elegí un vuelo que era de costa a costa y llevaba 11 horas. Entonces dije, me tomo este vuelo, así duermo cómodo, como bien. Y bueno, y a la otra mañana amanecí en la otra costa. Claro, eras un busca aeronáutico, ¿no? Aprovechando las debilidades del sistema. Sí, sí, yo no sé, quizás tenga yo parte de culpa de que hayan anulado ese boleto, porque te garantizo que conmigo perdieron plata seguro. Si este argentino dice, se vuela todo. Sí, la verdad es que le saqué el jugo, vamos, en exceso. Claro, claro. Bueno, y esos son tus viajes, o uno de tus viajes, ¿no? ¿Alguna vez hiciste la cuenta de millas, recorridas, de kilómetros, algún parámetro, digamos? Sinceramente no. Estaría interesante ponerme a hacerlo. Lo que sí, una de las cosas que sí me he puesto a pensar, ya que mencionaste que, bueno, gracias a Dios tuve la posibilidad de estar en más de 60 países, y una particularidad, dos de los países en los que estuve ya no existen como tales, o sea, concretamente Yugoslavia y la República Democrática Alemana. O sea, en el momento que yo fui, en los 80, claro. Bueno, Yugoslavia, ambos eran países que estaban detrás de la cortina de hierro, digamos, en la órbita comunista, y luego, bueno, Yugoslavia es como que se dividió, hoy son 7 países, esa misma superficie, pero como tal no existe, como Yugoslavia no existe, y en el caso de Alemania Democrática, bueno, sabemos que fue reunificada con la República Federal de Alemania. Claro. Y volvamos al tema de los viajes ahora con tu familia. ¿Te sosegó? Sí. ¿Te cambió? ¿Cómo fue eso? No, la verdad es que, bueno, siempre nos ha encantado. Yo, bueno, voy a contar brevemente un poco de nuestros orígenes, digamos. Mi padre es de origen alemán, mi mamá es de origen británico, escocés, puntualmente. Ambos ya han fallecido, pero yo creo que el principal legado que ellos nos dejaron a los 4 hermanos que somos, que integramos la familia, es, además del ejemplo, del esfuerzo y demás, la imposición de hablar inglés y alemán. Destaco la palabra imposición porque cuando éramos chicos nos obligaron a hacerlo, sí. A lo que nosotros, por supuesto, nos oponíamos y no nos parecía bueno y nos enojábamos y demás. Pero fue una cosa que nos sirvió muchísimo ya de adultos, no solo para viajar, sino en el trabajo, en el intercambio comercial, en poder conseguir empleo, en muchísimas cosas, el manejo de los idiomas. Claro. Entonces, la verdad es que eso es un punto a favor. Y por otro lado, siempre la intención de conocer nuevas cosas, de ver cómo vive otra gente, porque realmente si no uno se queda como un poco encasillado con lo que uno, en la zona de confort, digamos, uno se queda en su zona de confort, tranquilo, piola, pasándola mejor o peor, pero de golpe siempre viajar y conocer nuevas culturas, conocer nuevas formas de vida, de gente que no son ni mejores ni peores que uno, simplemente son distintos, y viven e interpretan la vida de otra forma. Bueno, no sé si más o menos responde tu pregunta o me extendí demasiado. No, es interesante lo que nos decís. Te preguntaba por tu familia actual, tu esposa, tus hijos, ¿no? ¿Cómo es ir solo o ir acompañado, no? Bueno, acá me voy a permitir contar una anécdota, porque en un momento nosotros decidimos emigrar, entonces queríamos irnos de la Argentina a Estados Unidos, concretamente. Entonces estuvimos estudiando, analizando, yo tenía una hermana viviendo allí. Entonces, un viaje que hicimos, fuimos los 4, era en el 2001, y en plena crisis que había estallado, digamos, en Argentina, nosotros estábamos allá. Entonces, un día llegamos al aeropuerto de Miami y queríamos alquilar un auto para ir a Orlando, donde teníamos alquilado un departamento. Estábamos con 8 valijas, mi señora, mis 2 hijos, uno de 2 y uno de 7 años. Cuando quisimos alquilar el auto, rechazaron la tarjeta de crédito. Como ustedes saben, sin tarjeta de crédito no se puede alquilar un auto. Claro. Entonces digo, Yo todo canchero le digo, no, mire, debe ser un error. Prueba de nuevo, rechazada. Le digo, pruebe con esta. Repito, nuevamente en tono canchero. No. Conclusión, probé con 11 empresas de alquiler y fueron todas rechazadas porque las tarjetas argentinas habían sido bloqueadas en el mundo. Ah, mirá vos. Entonces, bueno, estaba, digamos, yo me puse muy nervioso, estábamos todos muy cansados. Pasaron como 8 horas ahí en esa situación. Y en medio de todo eso, en un momento se acerca mi señora y me dice, acá hay un señor que no le entiendo bien, y era un típico americano, como de 1,90 m, cabeza canosa, unos 60 años, y me dice, así antes de decirme nada, me dice, ¿usted conoce la historia del buen samaritano? Sí, sí, le digo. Bueno, dice, yo soy su buen samaritano, cuénteme qué le pasa. Yo pensé, pero ¿qué le pasa si vos supieras lo que me pasa? Entonces, en resumen, este hombre me dice, mire, yo no tendría que estar acá porque mi vuelo se retrasó 3 horas. Era uno de esos días que se habían atrasado todos los vuelos. Claro. Y entonces dice, pero perdí mi conexión, así que bueno, estaba acá, mira, hace 2 horas que los estoy observando, dice. Vi sus chicos que tumbaron el carrito con todas las valijas, veo su señora que los está tratando de entretener, usted que se puso muy nervioso en el teléfono, claro, yo estaba histérico. Entonces le expliqué y dice, venga conmigo. Fuimos a la compañía de alquiler de coches y dice, alquílele el auto al señor y póngalo en mi tarjeta. Opa. Claro, la empleada con buen criterio le dice, señor, momentito, ¿es familiar suyo? No. ¿Es amigo suyo? No. Lo acabo de conocer. Entonces dice, no, mire, usted no puede hacer eso porque, bueno, conlleva un montón de riesgos. En resumen, el señor dijo que estaba dispuesto a ponerlo. Además, él era cliente preferencial, o sea que me hicieron un descuento extra, me dieron un auto mejor que el que había alquilado, y todos terminamos abrazados, llorándonos. La empleada de la compañía de alquiler también lloraba. No lo podíamos creer. Claro. Siempre hay gente dispuesta a ayudar y dispuesta a darle una mano a uno. Sí, aparte que prácticamente es como calcada la historia del samaritano, ¿no? Al querer ponerlo, sí, a su cuenta, ¿no? Dice, póngalo a mi cuenta que yo me hago cargo, ¿no? Increíble. Sí. Por supuesto, una semana después yo le transferí a este señor el dinero y quedamos como grandes amigos. Nos ayudó muchísimo, pero fue una cosa racionalmente absolutamente inexplicable. ¿Y se comunicaban en inglés con él? Sí, hablábamos, él no hablaba español. Claro. Por eso te digo, parte de la bendición de manejar los idiomas, ¿no? Sí, ahora seguramente has percibido que más allá de poder comunicarte, el saber el idioma, ¿no es cierto?, del lugar a donde vas, te abre puertas, ¿no?, en el favor de la gente, ¿no?, que la gente se siente bien, agradecida de que haya un extranjero que haga el esfuerzo de hablar su propio idioma, ¿no? Sí, absolutamente, porque primero que, como bien decís, la gente valora como el esfuerzo y demás, y después que es, inmediatamente genera un canal de comunicación, porque inmediatamente te pueden preguntar, ¿y usted por qué habla inglés o alemán? Claro. Entonces surge la historia de vida y dice, ¡ay, sus padres se fueron! No, mis abuelos, ¿y en qué año? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Sí, automáticamente se genera un canal de comunicación y de fluidez que es con el que es más fácil comunicarse. Bueno, ¿y cómo terminó la historia ahí en Miami? Bueno, la historia en Miami, la verdad es que fue una de esas cosas que, intentando por todos los medios posibles, incluso con la ayuda de este hombre, se cerraban todas y cada una de las cosas que intentaba hacer. Oh. O sea, en resumen, me di cuenta de que no era ni tan hábil, ni tan genio, ni tan autosuficiente como yo pensaba, y que había veces que, bueno, que cuando las cosas no salen, por algo es. Y si bien en ese momento estaba completamente derrotado, triste, preocupado, pasado el tiempo me di cuenta que eso había generado una oportunidad mucho mejor, porque finalmente nos terminamos yendo a España por un tiempo. Bueno, ya hablaremos entonces de España, de tu experiencia. Vamos a hacer una

es una tierra de gente divertida, de gente que le gusta mucho la fiesta. Por ahí hay españoles como los del País Vasco, los catalanes, que dicen, no, es que los andaluces son muy vagos porque les gusta mucho la fiesta. Y en parte es verdad, son como muy divertidos. Y son un pueblo muy hospitalario en general, muy acogedor. Ahora, por ejemplo, en lo que es la Costa del Sol, en el sur de España, digamos la costa del Mediterráneo, a los españoles, que acá enlazo con algo que hablamos antes de los idiomas, les molesta sobremanera a los españoles que hay muchos ingleses, que de por sí son muy gregarios, que van a la Costa del Sol, incluso compran propiedades y viven allí, pero no se esfuerzan en aprender español y se juntan entre ellos, tienen bares para ingleses, supermercados para ingleses, empresas para ingleses, digamos, y entonces eso a los españoles, más allá de que les conviene comercialmente, a algunos les molesta que no se esfuercen en aprender su idioma. Claro, claro, claro. Por otro lado, nosotros tenemos como el preconcepto de que, bueno, hacemos los chistes de gallegos y demás, y digamos, en algún aspecto, digamos, culturalmente, como son un poco distintos a nosotros, por ahí no son tan rápidos o no tienen esa picardía que tenemos los argentinos en entender rápido un chiste de doble sentido o una cosa con doble intención. Digamos, eso es verdad. Pero, mientras en eso son un poquito más lentos, te diría, o aparentemente, te diría que en lo comercial y demás son habilísimos. Mucho más rápidos que nosotros y digamos siempre con un perfil bajo y pasando desapercibidos, pero son muy hábiles y muy rápidos. Ahora, de paso te voy a contar una anécdota corta. Cuando yo estaba recién llegado, yo estaba tratando de insertarme en la sociedad española. De hecho, los primeros 2 años tratamos de no juntarnos con argentinos como para tratar de hacer relaciones con la gente del lugar y mimetizarnos con sus costumbres y su forma de actuar y de pensar. Claro. Y entonces me hice bastante amigo de una persona maravillosa que ya falleció, que se llamaba Antonio. Yo en ese momento tenía 40 años y Antonio tenía 60. O sea, muy, pero buenísimo. Entonces un día me dice, Ricardo, te quiero presentar a mi hijo, que es un asesor fiscal, sería acá un contador, y tiene su asesoría fiscal, lo que sería un estudio contable. Entonces me dice, muy bien, le digo, ¿cuándo vamos? Supongamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, nos encontramos en un centro comercial. 4 de la tarde, llegué, él estaba esperándome, tomamos un café, salimos del café, empezamos a caminar, salimos del centro comercial, doblamos por una calle, una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, íbamos como 10 minutos caminando. Era en pleno verano, yo estaba de traje y con un maletín, así que ya estaba transpirando. Y en eso veo en una esquina un cartel que decía asesoría fiscal. Entonces le digo, Antonio, ¿ahí es la asesoría de tu hijo? No, que va. ¿Cómo? ¿Y dónde es? Oh, en la otra punta de la ciudad. Pero ¿y dónde estamos yendo? No sé, yo te estoy siguiendo a ti. ¿Dónde tienes el coche? Le digo, no, Antonio, yo pensé que me estaba haciendo una broma. ¿Pero cómo, Antonio? Si yo te estoy siguiendo a ti, tú eres de aquí. No, no, no, Ricardo. Salimos del centro comercial. Tú empezaste a caminar, yo te estoy siguiendo. No sé dónde vas tú. Conclusión, nos volvimos caminando, buscamos el auto, nos fuimos a la asesoría fiscal. Pero digamos, son estas cuestiones como culturales o de interpretación, digamos, a las que hay que adecuarse y adaptarse. Claro. Como que están muy muy permeables, ¿no? Al visitante, atenderlo y hacer lo que el visitante quiera, ¿no? Sí, sí, sí. O por ejemplo, un día también estábamos en un bar, ahí es muy muy habitual, a las 10 de la mañana se corta para desayunar, pongo entre comillas, desayunar es, digamos, se corta toda la actividad, el cajero del banco, digamos, si hay 3 cajeros se queda uno solo, 2 se van a desayunar y después vuelven. Bueno, obviamente hoy en la pandemia ha cambiado todo, digamos, pero en condiciones claro, normales. Entonces fui a desayunar con otras 2 personas y entonces dice, bueno, ¿qué van a tomar? Tal cosa, tal cosa. y me mira a mí y me dice, se suele comer lo que llaman un pitufo, un sandwichito de, generalmente de jamón y queso, o de distintas cosas. Dice, le digo, bueno, un pitufo, ¿de qué lo quiere? Dice, ¿de jamón? Sí, le digo, ¿tiene queso? Sí, sí tengo queso. Ah, bueno, le digo. Entonces se queda mirando y yo también me quedo mirando y me dice, ¿pero usted de qué lo va a querer? Bueno, de jamón y queso. No, no, no, dice, usted me preguntó si yo tengo queso. Yo tengo queso, pero usted no me pidió de pitufo de queso. Así que digamos que es la anécdota. Me dejó descolocado. Bueno, Julio. Sí, dijiste que es importante, claro, es muy importante el tema del idioma, ¿no? Para insertarse a otra cultura. Y bueno, nosotros acá en nuestro país tenemos ciertas características. Yo no sé si del país o el porteño, ¿no? ¿Qué cosas hay que despojarse o qué cosas son buenas de nuestra cultura para lograr una buena inserción en otro país? No sé si se entiende. Ah, una excelente pregunta. Sí, excelente pregunta. Yo creo que por ahí de lo que más hemos pecado históricamente los argentinos, digamos, en yendo a otros lugares, por ahí es de como querer imponer nuestra forma o, digamos, más, no sé si la palabra es imponer, pero manejarnos con nuestro saber y entender y nuestras costumbres. Uh-huh. Y la verdad es que eso por ahí nos ha generado choques o nos ha generado mala fama o rechazo. Y es una lástima porque por ahí muchas veces dicen, no, es que vosotros los argentinos, dice, sois muy, muy hábiles, muy de saberse adecuar ante situaciones difíciles. Pero claro, es como que les choca que uno quiera como imponer. Entonces, yo suelo decir que cuando alguien va a otro país, por ejemplo en este caso, que el aeropuerto de Barajas en Madrid generalmente es el aeropuerto de ingreso a España, yo digo que habría que, como figurativamente, en la puerta de la salida sacarse el chip argentino, dejarlo en un cesto de papeles y volverlo a agarrar cuando uno esté por salir de España. Pero cuando uno esté adentro de España, hay un dicho que es muy gráfico, dice, a donde fueres haz lo que vieres y come lo que hubieres. Uh-huh. Digamos, yo creo que esa sería el mejor consejo para poder insertarse y ser exitoso en otro país. Ir y por lo menos al principio escuchar y aprender y acatar las indicaciones, porque siempre después hay tiempo de ofrecer las mejoras que uno puede aportar. Decir, no, mirá, yo en tal parte lo hacía distinto, o en Argentina se hace así, se hace asá, y es bien recibido, pero es mal recibido si de entrada lo queremos imponer. Claro, como que se cierran puertas ante esa actitud, ¿no? Sí, en cambio, digamos, yendo con una actitud más sumisa y de recepción de indicaciones, creo que se logra mucho más en el mediano plazo. Mani, a través de tus viajes, ¿no? Creo que has estado en todos los continentes, en Asia, en Europa, en América, obviamente. ¿Qué has encontrado en común de las culturas? Es decir, bueno, lo tienen los chinos, los tienen los vietnamitas, lo tiene un turco, lo tiene un estadounidense, lo tenemos acá en la Argentina. Algo que diga, bueno, esto es común a la raza humana. Bueno, la verdad que es una buena pregunta y digamos por ahí muy, muy amplia. Pero yo creo que, digamos, con el paso del tiempo, lo que uno termina aprendiendo, o lo digo yo en mi caso, asumiendo que por ahí, lo voy a decir en primera persona, digamos, conociendo tanta gente tan diversa y tan distinta, uno dice, che, realmente ni yo soy tan pícaro, ni tan picante, ni tan hábil como pensé que era, porque por ahí hay gente en otros lugares que con menos estudios o con menos capacitación, pero con un saber milenario, me supera ampliamente y hace mejor las cosas. Y después que hay un factor común, digamos, en todos los lugares, son los valores de la familia, en algunos países y en algunos continentes, en mucho mayor grado. Y también están presentes las miserias humanas, hay que decirlo. Claro. O sea, porque uno por ahí, digamos, puede estar recorriendo un lugar, una zona carísima de cualquier capital del mundo, como puede ser Nueva York o Hong Kong o Frankfurt o París, y encuentra gente que está en la indigencia, gente que no tiene dónde dormir, gente que a uno lo quiere timar, digamos, estafar, embromar con, sí, con el tipo de cambio, con billetes falsos, con un montón de cosas. La miseria humana también está presente en todos lados. ¿Qué pueblo te impactó? Que vos dirías, bueno, sí, quisiera, me gusta esta gente, me gusta cómo son, quisiera ser como ellos o adoptar algo de ellos. Bueno, creo que por ahí hay, digamos, quizás la situación ideal sería armar un combo, claro, de distintos lugares, lo cual es imposible. Sí, sí. Pero sí, por ejemplo, el orden, en general la corrección, la puntualidad, de los modales, por ahí de los sajones, más específicamente por ahí de los ingleses, por otro lado la hospitalidad, la afectividad, la emotividad, tanto de italianos como de españoles, que son más afines a nosotros, más expresivos, más de dar un abrazo. Acá me permito una breve historia. Yo me acuerdo, me contaba mi abuelo materno, cuando él fue en el año 54, una vez fue a Inglaterra y se encontró con un primo al que no conocía, pero digamos con el que se habían escrito cartas y todo. Claro. Y su ímpetu fue darle un abrazo y el otro le extendió la mano y le dijo: "Hi John, how are you?" O sea, lo dejó helado. Claro, y en cambio, claro, en Italia o en España, si se encuentran en la misma situación, se dan un abrazo. Si fuera en Italia, van a llorar, gritar, comer pasta, llevarlo a la casa, alojarlo. Pero no es que uno sea mejor y uno sea peor, son distintos culturalmente. Claro, claro. Se llama Ricardo Manningham y nos ha llevado de viaje por algunos de los lugares en los que ha estado y nos ha compartido sus experiencias. Lo que ha aprendido de los pueblos del mundo y lo que nos ha transmitido a nosotros en esta tarde. Manny, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir estas historias en Caminante por la FM Box. Muchas gracias a ustedes por contactarme y espero hayan sido del interés de ustedes y de la audiencia. Un fuerte abrazo y gracias por esta posibilidad. Chao, hasta luego. Chao. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí. Conocías todo y contigo aprendí. enseñase un mundo, en las cosas bonitas tan simples que siempre me dices. Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti, y resulta que tú estamos escuchando a Vicentico, No te apartes de mí. Hola, soy Ricardo, llamo por la consigna y quería contarles que mi viaje más interesante fue en un avión de aplicación de agroquímicos, en un sorteo que me gané en la clase de la Facultad de Agronomía cuando cursaba la materia respectiva. Y el más hermoso, y que tuve la oportunidad de hacer dos veces un viaje así, fue hacer rafting, que es bajar por un río en un gomón. Esa fue la experiencia más linda en cuanto a viajes, navegar. Gracias. Tenemos mensajes que han llegado a través del Messenger. Dice: buenos días, caminante. Recuerdo que de chica fuimos con mi familia a un campo en Luján y mi papá nos llevó con mi hermano a un paseo en sulky. Toda una experiencia. Otro en barco en Bariloche, tratando de que alguna gaviota me diera bolilla. Y por último, el famoso paseo en Mateo por Palermo. Que tengan un lindo fin de... Gracias, Carmen García. Adriana dice: viajes a dedo de grande en Córdoba, y de chica viajes a dedo en Villa Gesell, porque el colectivo, llamado El Local, pasaba cada tanto. Entonces le pedíamos a algún vecino que nos alcanzara hasta el centro, o hacíamos dedo con mi tía. Siempre alguien te llevaba. Estamos hablando de 50 años atrás. Ni siquiera se había construido el muelle que vimos construir. Uf, cuántos recuerdos. Muchas gracias, Adriana. Y tenemos un mensaje de Catalina de Formosa. Escucha, David, este mensaje. Dice: unos años fuimos a la escuela haciendo dedo. Un día encontramos un bichito muy lindo. Lo escondimos en una de las carteras y nos subimos a un auto. Cuando llegamos a la tranquera, cerca de casa salió un amigo y se lo mostramos, muy felices. Era un zorrino. ¡Qué experiencia! Gracias, gracias, Catalina. Desde Formosa nos manda este mensaje. Y Alicia dice: buen día, caminante. Los viajes son todos interesantes, más o menos divertidos. No creo que estrafalario. Me ha tocado dormir en el auto por no haber alojamiento. Mi primer campamento y mi primer noche en carpa, realmente una experiencia. Al segundo día quería regresar a casa, pero me quedé y disfruté mucho la experiencia. Ah, mira vos, hice un paseo en globo. Me subí a un submarino turístico, siendo claustrofóbica. Hice parasailing y la travesía parcial del canal de Panamá. Me perdí sin hablar el idioma del lugar. Cada viaje tiene sus encantos y experiencias, y he disfrutado cada uno de ellos. Muchas gracias, entonces, Alicia. Auspician caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 28 64. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 28 64. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La película para esta semana es Manos Milagrosas. Un film protagonizado por Cuba Gooding Jr., inspirado en la historia de la vida del neurocirujano Ben Carson. La trama de la historia se centra en las dificultades que atraviesa como niño para obtener buenas calificaciones, además de sufrir el desprecio por sus docentes. Luchando contra el bullying por ser negro y pobre, tiene episodios de violencia que lo desmotivan para progresar, pero una vez graduado en la escuela secundaria, logra ingresar a la Universidad de Medicina. Con el tiempo consigue entrar como médico interno en un hospital. Allí, una niña con convulsiones entra a quirófano, pero cuando la van a operar, el doctor responsable no está disponible. Tiene que tomar una decisión, dejar que la paciente muera o hacerse cargo de la cirugía, aún sabiendo que lo pueden echar por hacer la cirugía él solo. Ben la realiza con éxito y el director del hospital decide otorgarle una beca por 3 años. Un día, observando el grifo de agua de su casa, descubre un método para operar a los 2 niños siameses, logrando, luego de 22 horas de cirugía, el éxito que lo promueve como neurocirujano pediátrico. Esta historia, basada en hechos reales, nos invita a reflexionar sobre la autosuperación, un camino de lucha frente a las dificultades socioeconómicas de tantos jóvenes aspirantes a una mejor educación. Esta semana hemos oído que en Argentina hay más de 1,5 millones de jóvenes ni-ni, o sea, que ni trabajan ni estudian. Pero contrarrestando esto, este año hay más del 50% de inscripciones que el año pasado en la carrera de medicina y un 300% en la carrera de enfermería, lo cual nos hace pensar que dentro de todos los problemas que tenemos, todavía hay un gran deseo de autosuperación en la juventud argentina. Esta película, Manos Milagrosas, las puedes ver en la plataforma de Netflix. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Hola caminantes, soy Carmen del Pato. El medio de transporte más extraño que utilicé hasta hoy fue en un viaje que, gracias a Dios, pude hacer a Italia hace unos años, visitando Venecia con mis 2 sobrinas. Nos subimos a un vaporetto que recorría los canales para ir bajando en algunos lugares que nos interesaban, y me di cuenta medio tarde ya para mi vida que era como un colectivo común de las calles de Buenos Aires, porque paraba en distintas estaciones y subía y bajaba gente, que es la gente que vive en las diferentes islas y va a trabajar al continente o en distintas islas. También ahí, en uno de esos viajes, pude trabar una conversación muy interesante con una chica argentina que se había casado con un veneciano y vivía hacía muchos años en una de las islas, y me contó sus vivencias, cosas que a veces uno no sabe o no entiende cómo vive la gente en un lugar así, pero bueno, llevan una vida igual que cualquiera de nosotros que vivimos sobre tierra firme. Así que ese fue el vaporetto, el medio de transporte más raro que utilicé. Chau, chau. Cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Venía pensando en varios temas para traerles, pero cuando esta mañana, al amanecer, volvió a alargarse la lluvia, pensé que tenía que traerles temas que hablaran de esa lluvia. Así que el primero que siempre me viene a la cabeza los días así mojados es ese clásico de Pedro y Pablo, del dúo de Cantilo y Durietz, que se llama ¿Dónde va la gente cuando llueve? Es una belleza. Compartamos este primer tema. Una lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Mujercita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial, beso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres corren sin ver, buscan una casa donde cambiar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde los que no tienen lugar? Estamos escuchando ese clásico del rock argentino que es ¿Dónde va la gente cuando llueve?, estrenado en 1970 por Pedro y Pablo. Y el próximo tema es del grupo noruego A-ha, y el cantante le dice a su enamorada que para que no se dé cuenta va a llorar con la lluvia, va a llorar en la lluvia. Por eso el tema se llama Crying in the Rain, llorando en la lluvia. Y estamos escuchando Crying in the Rain del grupo noruego Aja, que justamente hoy empieza a vender entradas para su próximo recital en Buenos Aires para agosto de este año. No me pregunten qué formato ni qué va a pasar en agosto de este año, pero este grupo vuelve a la Argentina. Ya estuvo en 2008, si no me equivoco, y en 2015, y la verdad que valen la pena los recitales en vivo. Yo tuve la oportunidad de estar en uno y la respuesta del público argentino creo que debe ser en pocos lugares igual. Y yo, sobre llovido mojado, no se enojen conmigo, pero les traigo una invocación a la lluvia, un bolero del grupo argentino Les Luthiers, ese conjunto que por muchos años nos deleitó con una combinación perfecta de humor con música de la más altísima calidad. Eran capaces de hacer un motete renacentista o una cumbia o una chacarera o un bolero como en este caso. Entonces escuchamos del grupo Les Luthiers el bolero de la lluvia, que es parte del sketch más grande que se llama Cartas de color. Desde que te fuiste estoy sediento, sediento de ti. Empápame, mójame todo, te lo ruego. Ay, te necesito, vuelve a mí por Dios, sediento estoy. Humedéceme, salpícame, rocíame, riégame, lloréame. Nebulízame, vaporízame, escúpeme, mas no me dejes, lluvia linda, nena, chiquita, sin ti. Estábamos escuchando el bolero de la lluvia de Les Luthiers en la voz de Daniel Rabinovich. Y la verdad que seleccionar un tema para esta semana me costó muchísimo, todo me parecía vano en el medio de la situación que estamos pasando, pensando que cada uno tiene alguien cercano que está sufriendo, que la verdad que es todo tan incierto. Entonces pensé en una canción de Santiago Benavides, ese colombiano del que ya les compartí varios temas, que se llama Me habla de amor. Y la verdad, en el medio de este pánico en algunos momentos que sentimos, pensé en compartirles esta canción para no encerrarnos, para seguir teniendo gestos de amor, para seguir pensando en el otro y en el que la está pasando peor que uno. Se las comparto y cada uno pensará en cuál es su realidad. ¿Qué es lo que tienen las 6 de la tarde? La gente en los trenes, la misma estación. ¿Y qué es lo que tienen los niños pequeños? El sudor de la frente y el diario de hoy. ¿Qué es lo que tiene una mesa de palo, un pedazo de pan, un reloj detenido y una calle pintada con un feliz año y un perro ladrando de olvido? ¿Qué tienen las 6 de la tarde? La gente en los trenes, la misma estación. ¿Y qué es lo que tienen los niños pequeños? El sudor de la frente y el diario de hoy. ¿Qué es lo que tiene una mesa de palo, un pedazo de pan, un reloj detenido y una calle pintada con un feliz año y un perro ladrando de olvido? ¿Y qué tiene el viento que mueve tu pelo negro y el mundo así todavía bello? ¿Qué será lo que tiene que me habla de amor? ¿Qué será que a pesar de todo me habla de amor? ¿Qué será lo que tiene que me habla de amor? ¿Qué será que a pesar de todo me habla de amor? Ya. ¿Qué tiene la escuela de barrio, la vaca, el caballo, la cresta del gallo, el árbol con barba, la plaza de mercado, la lluvia cayendo en un día soleado? ¿Y qué tiene escondido el desconocido, el poeta pobre, el cantante de buses, el acróbata que si hubiera nacido en Londres sería un artista prodigio? ¿Qué será lo que tiene que me habla de amor? ¿Qué será que a pesar de todo me habla de amor? ¿Qué será lo que tiene que me habla de amor? ¿Qué será que a pesar de todo me habla de amor? ¿Qué será lo que tiene que me habla de amor? ¿Qué será que a pesar de todo me habla de amor? Estamos escuchando Me Habla de Amor de Santiago Benavides. Y me despido hasta el próximo sábado y los aliento a trabajar en gestos de amor, en pequeños detalles que nos saquen de nuestro temor, de nuestro encierro y nos hagan sentir amado o importante o bendecido al otro. Hasta el próximo sábado, caminante. Escuchábamos a la profesora Silvina Pérez en Juglares y este viaje tan interesante que nos propuso en un día de lluvia, pero con cuestiones muy trascendentes. Auspician caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, La Puerta Abierta, episodio 5. Elisa podía escuchar a sus amigas cuchichear a través de la puerta. Intentó poner su mejor cara de póker al estilo de aquí no ha pasado nada y las hizo entrar. Hola, hola, un beso aquí, otro más allá, alguna exclamación y las tres amigas ya estaban saludadas. Hacía años que se conocían. A Marisa, de toda la vida. Era su hermana, mayor que ella, 3 años. Siempre se llevaron bien. Ni siquiera en la adolescencia habían tenido grandes peleas o conflictos. Se contaban todo, o casi todo. Marisa también tuvo su propia ferretería, pero cuando se divorció no quiso saber más nada de hombres y cambió de rubro. Puso una lencería. No pasaba un día en que no se hablaran por teléfono, una semana en que no se visitaran o una noche en la que por lo menos no se enviaran un mensajito para asegurarse de que estaban a salvo. Felisa era la más joven del grupo. Con algunos años de psicología en su haber, pero sin haber terminado la carrera, su pasatiempo favorito era ir calibrando gente y situaciones por la vida. Ese debe ser sociólogo peronista, aseguró en un restaurante al observar a algún comensal de barba candado, jeans, saco de corduroy y camisa de jean, todo en una misma persona. A ella, a Felisa, era a quien más temía. Muchos de sus acertijos terminaban en cualquier disparate, como esa vez que viajando en subte catalogó a una mujer de peluquera frustrada por su larga cabellera florecida hasta la cintura. Cuando la mujer se dio vuelta resultó ser un señor de cara blanca y demacrada. Un hippie viejo, recalculó en el momento ante sus amigas. Cuando el tipo se bajó del subte, explotaron de risa y la gente las empezó a mirar. Pero su amiga era muy rápida para conectar situaciones, relacionar hechos, y ahí no solía equivocarse. Su trabajo de años en una inmobiliaria la había hecho muy sagaz para observar caras, evaluar posturas y así distinguir entre intenciones y posibilidades, entre figuretis y protagonistas. Elisita, ¿qué pasó que no preparaste nada? ¿Trabajaste hoy? Bueno, ¿qué es tu sirviente? Intervino María, la tercera de las invitadas, mientras le entregaba un paquete a su anfitriona. Hice una pavadita para acompañar. Té, mate, café, lo que vos digas está bien, Elisa. Eso era lo que tenía María. Era muy práctica. Conseguía un plomero a cualquier hora, conocía las calles y los colectivos de Buenos Aires como ninguna y solía aportar importantes soluciones gastronómicas en los momentos clave. Siempre tenía alguna cosita para amenizar la función. Sandwichitos, restos de una tortilla y algún postre como el banan flambé, con el que solía pavonearse medio en chiste, medio en serio. Bananas encendidas y quemadas en ron. Una delicia. Felisa observó, todas observaron en realidad, que su amiga no había puesto la mesa. Cosa rara en ella. Coqueta para vestir, desplegaba toda su creatividad para armar una buena mesa. Cualquier día del año podía ser como Navidad o como Pascua. Manteles combinados, anillos de bronce para las servilletas, colecciones de individuales según la ocasión, copas para vino y para agua, variedad de pancitos, servilletas de colores, eran el ABC de cualquiera de sus mesas, por más trivial que fuera la ocasión. ¿Estás bien, Elisita? Preguntó su hermana. Sí, sí, estoy bien. ¿Tengo cara de enferma? No precisamente. Mirándote bien te diría que estás muy bien, muy feliz. Ustedes son una gran alegría para mí, retrucó. Las amigas se rieron ante la delicada ironía de la ama de casa. Veamos, repasemos los hechos, dijo Felisa, simulando algún viejo detective de las series. Se acarició la barbilla con su mano derecha y comenzó. La señorita nos recibe sonriente y feliz con apenas un jean de entrecasa. Además, no se ve que haya preparado algo para compartir y ni noticias de la mesa exuberante de adornos. Aparte, ¿desde cuándo compra rosas para su departamento la muchacha? Ay, disculpen, chicas, pero tuve unos días feroces esta semana y estoy muy cansada. ¿Quieren que pidamos unas pizzas? No te hagas. Vos estás escondiendo algo, insistió Felisa. No tendrás alguna historia por ahí, ¿no? Aventuró María. Chicas, siéntense que les cuento. Elisa no se hizo rogar demasiado. Si no contaba lo suyo, se moría. Las mujeres se miraban entre ellas con disimulo mientras elegían sus lugares en torno a la mesa, estilo directorio que jamás usaba. Pero evidentemente la situación lo ameritaba. Elisa iba a contar. Well, I found a woman. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Like a crown, pretend that you're still around. Yeah. Estamos escuchando El Gran Simulador por Freddie Mercury. Bueno, estamos retirando el equipo de la cancha, Julio. Sí. ¿Qué te dejó esta caminata hoy? ¿Qué te impresionó? Me interesó mucho las experiencias que nos contó Manny, ¿sí? Acerca de sus viajes y acerca de estar abiertos a otras culturas. Quizás por un defecto de social que nosotros tenemos, no los argentinos sino los porteños, es quizás hablar demasiado. Creo que tenemos que aprender a escuchar. Y muy interesante la actitud de él, ¿no? Que explicó que cuando llegaron a España buscaron de relacionarse con familias del lugar, ¿no? De Andalucía, sí. No claro. Con otros argentinos, porque digamos eso es lo más fácil, ¿no? Con tu compatriota, con el que es igual a vos, buscaron salir de su zona de confort, ¿no? Sí, y también tener en cuenta que a veces tenemos ideas preestablecidas acerca de otros países. Y que España son varios países en uno, ¿no? Son culturas bastante distintas. No es lo mismo una persona de Cataluña, como decía, que otro de otra región andaluz, por ejemplo. Sí, y algo que él no lo mencionó expresamente, pero que es interesante, porque en los últimos años en Argentina, España es casi como que hablar de Barcelona, ¿no? Como si Barcelona, Cataluña fuera lo único y lo más importante, ¿no? Creo que por el tema de Messi, ¿no? Del fútbol. Puede ser, pero la cultura, la ciudad, la gente. Y bueno, estuvo en Andalucía, hizo su vida, sus negocios, la pasó muy bien. Hay gente, ¿no? España es una cultura muy rica, muy variada, ¿no? Sí. Un dato más. Este año hubo un 50% más de inscritos para la carrera de medicina y 300% más para enfermería. Estos son datos que nos pasó Patricia Mendy al analizar la película Manos Milagrosas. Un dato muy interesante, y me pregunto si no tendrá que ver, ¿no? Y no hay ninguna destreza demasiado manifiesta de la lógica, pero si no tendrá que ver con esta pandemia y la cuarentena que vivimos, ¿no? Bueno, Julio, nos vamos. Nos encontramos el sábado que viene, de mi parte, con algún nuevo camino o ruta famosa. Muy bien, muchas gracias. Nuestro agradecimiento a Silvina Pérez en Juglares, a Laura en Los Poemas, a Patricia en esa Yalaví y a Damián Espadea en la operación técnica.